Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Hacen camino al andar sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Y en el espacio de Hacen Camino al Andar, vamos a la segunda y última entrevista de un programa intenso como el que estamos teniendo. Y vamos a charlar con Gabriela Liz Burman, colaboradora de la Asociación Civil Internacional Sin Fines de Lucro, Búsquedas Verdades Infinitas. Porque el tema es identidad biológica. Muy buenas tardes, Liz. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco. Primero, ¿qué es la asociación? Vamos a empezar de lo general a lo particular, si te parece. Bueno, vamos. Búsquedas Verdades Infinitas es una asociación civil sin fines de lucro internacional. Se presentó un amparo colectivo el 21 de febrero del 2021. Esto fue un hito histórico por parte de la asociación civil Búsquedas Verdades Infinitas. En el segundo semestre de este año hubo dos audiencias por demanda al Estado por parte de víctimas del tráfico de bebés, de las cuales yo también soy parte, ¿no? Porque desconozco mi identidad biológica. Lleva la causa el juez Lara Correa en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10, a través de la cual se está buscando la manera de lograr los derechos por la identidad biológica que nos corresponden. Hay una abogada al frente, que es la presidenta, que es la doctora Gisela Laura Di Vicenzo. Bien, un poco la pregunta que obviamente estamos obligados a hacer es, esto no está relacionado directamente con el tema de las desapariciones en la dictadura, para que no haya ningún tipo de confusión en los oyentes, sino con otro tipo, no sé si llamarlo necesariamente apropiación. Por eso sería bueno que vos deslindes acá determinadas conceptualizaciones, porque en definitiva están buscando la identidad biológica, pero no es el mismo contexto histórico que las desapariciones de la dictadura. Así que te escuchamos. Nosotros lo llamamos sustitución de identidad, que es toda persona que haya sido anotada como propia siendo víctima del tráfico de bebés, ya sea por dinero, por intercambio de servicios, una mera entrega de mano a mano de médicos, de intermediarios, obstetras, parteras o cualquier otro interviniente. Ese niño que ha sido inscripto con una identidad falsa, la cual se suscribe en el Registro Nacional de las Personas, a lo largo de todo el país, se ha llevado a cabo previo a la época de la dictadura, durante y post dictadura. Entonces, sí, lo que buscábamos principalmente, entre otras cosas, es ampliar el Banco Nacional de Datos Genéticos, dar acceso libre, gratuito, universal, a todos los que desconocemos nuestra identidad biológica. Padres que buscan hijos, hijos que buscan padres, hermanos que se buscan, abrir esa apertura y ese Banco Nacional de Datos Genéticos que hay. Sí, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Liz. Una de las preguntas que te quería hacer es si ya han tenido situaciones favorables que han podido recuperar su identidad, si han podido saber de sus orígenes por su mamá, por su papá biológico. Y la otra pregunta es, en este caso también, si desde el punto de vista penal, qué sanciones tienen esos casos, si son considerados también imprescriptibles, ¿no? Estas situaciones, por más de que hayan pasado en los 70, antes de la dictadura, ¿no? Sí, bueno, eso, la especialista es la abogada, las abogadas que llevan a cabo, están al frente del amparo colectivo. Yo te puedo contestar hasta donde me parece que es la situación, que es. Hay algunas personas que sí, que encaminaron un juicio penal a sus propios padres, a sus padres de crianza, no biológicos, por el desconocimiento. Y el tema es que son independientes, son casos aislados. No es lo habitual. Es muy difícil encaminarse en un juicio a los padres adoptantes, que no son adoptantes porque es ilegal, ilegítimo el registro. No figuran un expediente donde está la adopción legal. Esta es la diferencia entre los instituidos y los adoptados legalmente. No, no, claro, dijiste la diferencia entre los adoptados, no te entendí el otro término. Y sustituidos. Nosotros nos llamamos sustituidos o apropiados. Apropiados también llaman, de la época de la dictadura, como que se arrogaron más el término y no nos dieron, nos decían que nosotros no éramos apropiados. Nosotros también somos apropiados. También se puede llamar sustituidos, porque nos reemplazaron todos los datos de la partida de nacimiento, son todos legales, pero ilegítimos. A ver, una pregunta que te quería hacer, porque vos decís que es el concepto es sustituido, sustitución, pero sustituir significa que había una identidad, es decir, estaban adoptados, estaban inscriptos con un nombre, y ese nombre fue sustituido por otro. No, no es así. Cuando hablan de sustituido... No es el caso. Claro. Por eso, para que quede bien claro a qué se llama sustitución, ¿no? En general son, con los casos que hemos dado, se han regalado, rematado, vendido los bebés, y producto del enroque de bebés cada uno apareció donde apareció, pero no hay registro alguno. Se los han dado por muertos, las madres no han visto los cuerpos de los bebés o le han mostrado un mismo bebé a varias personas, no tienen la documentación que dice que falleció su bebé, no tienen nada, se quedan en Pampa y la Vía después de parir, les dicen que su bebé murió y no tienen dato alguno como para poder hacer un seguimiento de su propia historia. Bien, Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Liz. Te quería pedir si nos podías dar una idea de la magnitud de estas sustituciones en cuanto a su distribución territorial, si hay una idea del número aproximado de casos que podría estar involucrado, en fin, de qué volumen estamos hablando con respecto a esta anomalía, a este delito. Bueno, por notificaciones que dio quien fuera la directora de Derechos Humanos, la señora Mercedes Yáñez, ya jubilada, que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas en Uruguay y Córdoba, dijo que más de 3 millones se documentó, se informó y dio con más de 3 millones de personas hace 10 años atrás, en todo el territorio argentino, que desconocen su identidad biológica. Impresionante. Sí, es un número. Cerca de un 10% de la población. Muchísimo. La verdad que impacta el número, Bueno. Tráfico de bebés sigue a la orden del día. Siguen vendiendo bebés, se sigue traficando con bebés, esto no para. Y esto es previo a la época de la dictadura. Y las parteras que trabajaban en la época de la dictadura, a mi entender, yo estuve investigando el tema, y trabajaban desde mucho antes. Así como Vergés trabajaba desde mucho antes haciendo abortos ilegales en su momento y trayendo bebés y ubicando bebés. Ya venía para mí ya un plan sistemático con este tema. Vos, no sé si querés hacerlo, ejemplificar un poco cómo fue tu historia. Bueno, mi historia es que yo me entero de muy chica, entre los 4 y los 6 años me lo dicen. A mí me vienen a buscar de Estados Unidos, porque mis padres ya vivían ahí. Era un matrimonio constituido, pero no podía tener hijos mi mamá. Intentaron por la vía legal e ilegal, y se les dio primero la ilegal. Eran muchos los requisitos que se necesitaban para la vía legal. Intentaron tanto en Estados Unidos como acá en Argentina, estando en Estados Unidos, y se les dio primero la vía ilegal y la aceptaron. Es la vía que tomaron. Yo tengo un hermano en la misma situación, 2 años mayor que yo. Yo salí muy cuestionadora desde muy chica. Él, otro temperamento totalmente diferente con, y de actitud diferente con esta temática, ¿no? Cada uno lo vive como puede, digamos, esta situación. Y en cuanto a mi situación, me anotaron y se me involucraron familiares de la vía materna y de la vía paterna con la partida de nacimiento, con la ilegalidad de la partida de nacimiento. Un primo hermano de mi papá, que era médico, firmó la partida de nacimiento y no estuvo en mi nacimiento. Figura nacida en la casa de mi abuela materna, que tampoco nací ahí. Hasta donde se me fueron a entregar una partera y una tía alejada, una esposa de un tío mío, tío abuelo mío, que estaba apartado de la familia y siguieron apartados de la familia. Yo los investigué a todos. Avancé con documentación de todos, investigándolos, y di con que trabajaban con el tráfico de bebés varias mujeres, y que eran, bueno, la familia, la parte negra de la familia, que nadie que se vinculó nunca más, ni los vieron, ni se frecuentaban, ni nada, ¿no? Luis, te quiere hacer una pregunta. Sí, me queda una duda. Cuando vos hablas de tu papá, estás hablando de tu papá adoptante. ¿Vos de crianza? Claro, vos pudiste llegar a conocer y saber de tus padres biológicos, ¿no? No, para nada. No, no pude dar con nada. Lo único que mi abuela barajó en alguna conversación, que me cuestionaba, porque yo quería saber mi historia, porque siempre le preguntaba, ella me dijo que era rubia con mi misma cara, que venía de Mendoza, que venía de unos viñedos, que no preguntara más, que eran de buena familia, porque yo lo que decía era que necesitaba saber si estaban necesitados, valga la redundancia, esa familia para ocuparme y hacer cosas por hermanos que pudiera tener, por madre biológica. No sé, necesitaba saber esa parte de mi historia que siempre me fue denegada, ¿no? Polaco. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Mira, yo tengo conocimiento por cercanía y por lejanía también del doctor Broggi en la provincia de La Pampa, precisamente en la Clínica Argentina de General Pico, que ha tenido estas prácticas de entregas de bebés de manera irregular. Se lo ha vinculado con la dictadura militar, pero también hay casos donde ha sucedido, donde no había vínculos por la entrega, y él funcionaba como puente en esta entrega, y se le decía a la mamá que había fallecido. En principio, entendemos por lo que estás contando que es un número muy importante esta situación. Si alguien que nos esté escuchando tiene dudas de su identidad y está descartada la posibilidad de que tenga que ver con la última dictadura militar, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Dónde acercarse? ¿Con quién conversar? ¿Hay un lugar donde pueda sacar esas dudas? ¿Cómo empezar a buscar, digamos? Sí, hay un teléfono principalmente que ya lo puedo dar, es comunicarse con Silvia de Búsquedas al 011-5101-3111. Repito, 011-5101-3111, con Silvia de Búsquedas por WhatsApp, escribirle por WhatsApp. Ella le va a decir qué documentación se necesita presentar para sumarse al amparo colectivo, para así sumar. Son muchísimos casos los que ya están presentados, pero está abierta la causa, el amparo, a que se sumen todos los que quieran saber su identidad biológica. Esto es la asociación. Sí, Fátima. Hola, Ali, soy Fátima desde Tucumán. Bueno, primero qué valiente compartir tu testimonio e iniciar esta búsqueda que muchas veces es difícil encontrar respuestas. Y te quería preguntar, digo, por el número de personas que han tenido sustituida su identidad, ¿no se sabe de algún tipo de red que funcione? Digo, debe ser una red bastante grande. Yo soy del norte, vivo en Tucumán. Acá lo que se dice comúnmente, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, porque soy santiagueña, es que el tráfico de bebés siempre ha sido una realidad, algo muy común de cuidarte porque te pueden robar. Incluso la maternidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán ha tenido algunos señalamientos de haber sido parte de la venta de bebés. No sé si en este camino han podido descubrir lugares, redes que pudieran estar haciendo esto. A partir del 2021 yo me sumé a la Asociación Búsqueda de Bebés Sin Fin. Así como yo lo hice vía internet, quería encontrar más gente en mi situación que diera batalla, y vía Facebook en esta asociación muchos otros están agrupados en distintas organizaciones. No sé bien quiénes son. Yo hace 20 años ya estuve en la primera asociación de búsqueda de identidad biológica, que era Quiénes Somos. Planteé un proyecto de ley que era este de la ampliación del banco de datos genéticos, la ampliación nacional, y soy la que ideó la idea del proyecto de ley. Fue cajoneado durante 20 años. Hubo cartas y presentaciones y funcionamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, o sea que conocimiento los organismos de derechos humanos tenían acceso a toda nuestra información y a todo nuestro bagaje de búsquedas. No se hizo mucho que digamos, no solo se cajoneó eso, sino que no se articularon políticas para ayudarnos en la búsqueda y de ningún otro tipo. Sí, yo también fui a Abuelas de Plaza de Mayo a terapia, que me dieron acceso por esta situación, por escuchar mis declaraciones y todo, pero todo quedó en la nada. No hicieron nada para avivar más o para alimentar más la búsqueda nuestra, ¿no? Así que es muy complejo, viene de arrastre mucho tiempo. Recién ahora están planteando desde el gobierno, desde el CONADI, la ampliación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta semana, la última semana, hace 10 días atrás, planteó esto para que den acceso a madres a partir del amparo colectivo y la presión del amparo colectivo, entiendo yo, que es que ellos abren el juego de acción, recién ahora. Pasaron 20 años de que se podía haber resuelto el tema o encaminado más de un tema, ¿no? Muy bien, Liz. De fomentar de esta forma el tráfico de bebés también, de alguna forma. Muy bien, muy bien. Importantísimo tu testimonio acá en Periodismo en Movimiento. Bueno, vamos a ir siguiendo el tema a ver cómo evoluciona y hasta dónde nuestras autoridades le dan algún tipo de tratamiento más institucionalizado, más allá de las asociaciones y agrupaciones que lo estén tomando. Porque por el número que dijiste, me parece que es una cuestión de Estado, ¿no? En fin, te agradecemos mucho y será hasta una próxima vez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hicieron posible este encuentro. Por nada. Hasta gracias. Muy pronto.